¿sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 FM Zaragoza, Radio Topo. También lo podéis escuchar en directo por internet desde cualquier punto de la geografía, por streaming en la web www.radiotopo.org. Son las 6 de la tarde y 2 minutos. Hoy domingo 18 de octubre. Hemos tenido 21 grados de máxima y 5 de mínima. Por las noches ya hace fresquito. Bueno, más bien que fresquito, hace frío, sino que se lo digan a quien duerme en la calle, que alguno y alguna de nuestros colaboradores y colaboradoras de este programa saben lo que es. Como bien sabéis, este programa lo hacemos gente sin techo o techo precario. Por eso, del fresquito de la calle saben bastante. Ayer, día 17 de octubre, fue el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. La pobreza genera violaciones de los derechos humanos. Vamos con los titulares del programa de hoy. En primer lugar, comenzaremos recordando a los amigos desalojados del Hotel San Valero, propiedad del Sareb. En segundo lugar, las y los amigos y amigas de la Fundación Down de Zaragoza, en su sección, nos van a continuar hablando de cine. A continuación, daremos una grabación de la portavoz Concha Cano, de la Coordinadora de Vivienda, formada por diversas plataformas y con el lema "Por una campaña Aragón sin desahucios". La rueda de prensa fue difundiendo la lista de la vergüenza. Nuestro compañero Peña, artista callejero, con el número Hombre sin Cabeza en la calle Alfonso y colaborador del programa, nos va a hablar sobre el problema de un artista callejero con el COVID-19. Vamos a tener una interesante tertulia con las y los colaboradores del programa sobre el ingreso mínimo vital, que está dejando en la estacada a bastante gente. En la sección de comentarios, Jenny nos va a leer uno de Arturo. Y como siempre en cada programa, vamos a tener una reflexión de nuestro compañero Raúl Palma. Con la despedida finalizaremos el programa de hoy. Todo esto amenizado con un poco de música nos llevará hasta las 7 de la tarde. Esperemos paséis una hora entretenida y os guste. Vamos ya con el programa 298 Con la casa en la mochila. ¡Comenzamos! No tengo a dónde ir. Busco sin parar un sitio tranquilo donde descansar y vivir en paz. Ya me cansé de mal vivir. Quiero mi sitio donde dormir. Y hoy no pasa, lo he de conseguir. Vamos para allá, somos 30 o más. Patada a la puerta y vamos a entrar. El primer paso se ha dado. Antes de comenzar con los contenidos, y como cada programa hacemos, recordamos a los amigos desalojados del Hotel San Valero, propiedad del Sareb. Llevan acampados ya 83 días en la Plaza del Pilar, al lado del LIAS, Instituto Aragonés de Servicios Sociales, esperando que alguna institución u organismo público pase por allí a interesarse por su situación y la de todas las personas sin hogar que duermen en la calle. Los amigos del Campamento Justicia no van a reblar. Siguen con fuerza y gracias al apoyo de algún colectivo y mayormente de personas que pasan por allí y se preocupan por su situación, están con mucha fuerza. Mucho ánimo y fuerza, amigos, desde este programa. No os vamos a dejar solos y siempre visibilizaremos vuestra situación. Un abrazo y fuerza. Salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos, han renovado su piel y en este mundo envenenado, van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Hoy os hablaremos sobre El Circo de las Mariposas, un corto que no podéis perderos porque es muy bonito y trata cosas tan importantes como la resiliencia. ¿Sabes qué es? Es una actitud vital positiva a pesar de las circunstancias difíciles. Consiste también en saber aprender a transformar de la derrota y transformarla en oportunidad de desarrollo personal. La resiliencia no es una cualidad innata. La resiliencia es algo que todos podemos desarrollar a lo largo de la vida. Hay personas que son resilientes porque han tenido sus padres o alguien cercano como modelo de resiliencia a seguir, mientras que otras lo encuentran por el camino por sí solas. Esto nos indica que todos podemos ser resilientes, siempre cuando cambiemos algunos de nuestros hábitos y creencias. De hecho, las personas resilientes no nacen, se hacen, lo cual significa que han tenido que luchar contra situaciones adversas y que han probado varias veces el sabor del fracaso y no se han dado por vencidas. Se llama el Circo de las Mariposas porque hace referencia a la transición de una mariposa hasta que llega a serlo. Una fea oruga que se encierra en un capullo, renace y es capaz de volar libre. A pesar de haber sido maltratado, menospreciado y humillado. Una persona que toca una vida difícil, nace sin pies y brazos. Desde luego no tiene que ser fácil. De este corto, nosotros hacemos nuestra propia lectura. Les contamos nuestra opinión que somos capaces de ver en él. En algunas cosas nos sentimos muy identificados. Simplemente por tratar de forma diferente, valorando sus capacidades, una persona es capaz de cambiar o iniciar el cambio. Eso. El trato inadecuado hace que Will, el protagonista, se avergüence y solo aprenda a valorarse cuando los demás le dicen que puede hacerlo. A veces necesitamos unas manos amigas. Aprende a esforzarse siendo conscientes de que cuesta más. Que los demás nos valoren es muy importante, porque nos hace sentirnos mejor y eso es importante para el crecimiento personal de todo el mundo. En el corto se hace referencia a Dios en una frase. Un hombre, si lo podemos llamar así, al que Dios mismo le ha dado la espalda. Nosotros no vamos a opinar sobre esa religión, pero si Dios te da la espalda, significa que es un castigo divino, que no te ha creado bien. Menos mal que esto ha cambiado, o por lo menos nosotros no lo vemos así. No es un castigo, es una traducción más del ser humano, como el que nace con ojos azules o marrones, rubio o moreno, o con o sin discapacidad. Solo es eso, una condición. A veces no todos tenemos lo que necesitamos. Dios, en este caso, no le dio ni brazos ni piernas. Cada uno tenemos diferentes circunstancias y hay que lidiar con lo que toca, aunque es injusto y difícil de gestionar. Esto no nos hace inservibles, solo algo más difícil del camino. Otra frase que nos gusta es: sí, pero tú tienes una ventaja. Cuanto mayor es la lucha, más glorioso es el triunfo. Evidentemente, no todo es igual de fácil o difícil para todos. Por eso, aprender a valorar al que no puede hacer lo mismo que tú, solo vivenciar el ser capaz de algo, nos hace libres para hacerlo. ¿Qué necesitamos nosotros? Tú, en definitiva, todos los seres humanos. Motivación y ánimos, apoyo, fuerza, un lugar donde sentirse bien, no ser juzgado, afán de superación, confianza y ánimo. Despedimos hasta la semana que viene, queridos radiodentes, desde Fundación Down Zaragoza. Nadie les calla la boca, nadie conoce de sus heridas, maleta y rumbo. Artículo 47 de la Constitución Española. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Después de llevar más de media vida pagando salarios de mi casa, me tratan como si fuera un perro, me echan sin decir media palabra. A ver cómo le cuento yo a mis hijas que guarden su muñeca en una caja y que esta noche duermen con su abuela. A ver cómo le explico a esta jugada. Vengo a pedirle, señor juez, que no lo haga, porque la ayuda me han quitado y no tengo... Ahora vamos con una rueda de prensa que dio la portavoz de Coordinadora de Vivienda por un Aragón sin desahucios, la lista de la vergüenza, Concha Cano, y con los que van a ser desahuciados próximamente. Porque venimos alertando a las administraciones públicas aragonesas de la multiplicación exponencial de los desahucios sin alternativa habitacional. Desde el final del estado de alarma y desde la reanudación de la actividad judicial el pasado 4 de junio. Nos están vendiendo que los desahucios estarán paralizados mientras dure la emergencia sanitaria. Pero eso no es cierto. Los desahucios que están paralizados son los provocados por la crisis sanitaria. Por cierto, todavía no ha dado tiempo a que el proceso se desarrolle. Los veremos a final de año o principios del año de 2021. Pero han dejado atrás a todas las personas que ya se encontraban en vulnerabilidad antes de la pandemia. Recordemos que esto supone una violación de los derechos humanos. El pasado 12 de octubre, después de reiterados incumplimientos de la ley 10/16 que obliga a las administraciones públicas aragonesas a la dotación de alternativa habitacional, las plataformas y colectivos agrupados en la Coordinadora de Vivienda de Aragón solicitamos una reunión de urgencia con Javier Lambán, presidente del Gobierno, y con Pepe Soro, consejero de Vivienda. El plazo para la reunión urgente cumplía este viernes 16 de octubre. Mientras tanto, se acumulan las fechas de desahucio y las familias atrapadas en la exclusión residencial. A continuación, os voy a dar una lista de los desahucios más cercanos que conoce la coordinadora. Diego, Consuelo y sus cuatro hijos. Son Inversiones Patrimoniales Las Armas. Sociedad Limitada ha decidido limpiar a sus antiguos inquilinos para especular con el inmueble y aumentar las rentas de alquiler o venta. Un caso de libro de especulación. Parece ser que DGA Vivienda les promete, porque cumplen los requisitos, una vivienda en Caspe, pero a día de hoy viernes todavía no saben nada. Esto es muy frecuente en esta administración y nosotros eso le llamamos maltrato institucional. El día 11 está señalado el desahucio de Ruth José y sus dos hijas menores de edad. En este caso, Ibercaja vende su piso en el que residían de alquiler después de que le hubiera practicado una ejecución hipotecaria a un particular en plena pandemia, incluido el acuerdo alcanzado con la familia. En este caso no hay alternativa, tampoco. Santos, Silvia y sus cuatro hijos. Desahucio de la vivienda de Ibercaja, que en este caso ocupan, procedente de ejecución hipotecaria. Tampoco se le ofrece ninguna alternativa. Pedro Luis, con cuatro personas a su cargo, una de ellas con un 80% de discapacidad, tuvo una ejecución hipotecaria, un alquiler posterior y ahora una venta del activo por parte de Ibercaja. No tienen tampoco alternativa. Cristina, Salvador y sus cinco hijos desahucian de una vivienda de Sareb, que formó parte de un convenio de otro gobierno y que este gobierno dejó en la calle, pero con la promesa por parte del consejero, la promesa pública por parte del consejero de vivienda, Pepe Soro, de una reubicación que no se ha producido. La promesa fue en el año 2016. Ahora cada familia os va a contar un pelín exactamente cómo se sienten y qué es lo que les está pasando. A ver, vamos a empezar por Diego. Hola, buenos días. Pues mira, yo soy Diego, soy padre de cuatro hijos, junto con mi compañera Consuelo, y el día 20 de octubre, que cae en martes, me echarán del piso, después de 8 años en el piso de alquiler, y la verdad que no me dan ninguna alternativa. Ahora, Ruth y José. Buenas, me llamo Ruth y mi marido José, tengo dos menores, una con patología y me echan a la calle el día 11 de noviembre y no tengo dónde ir y necesito una vivienda urgente porque en la situación que estamos con la pandemia no se puede esto resistir. Así que por favor, una ayuda y un piso de alquiler social. Pedimos un alquiler social, simplemente un alquiler social para poder pagar y hacer las cosas bien. Ahora Santos y Silvia. Buenas, soy Silvia y tengo cuatro hijos y el 11 de noviembre también nos desahucian y pedimos también que por favor que no nos tiren y que no hagan un alquiler social, ¿eh? Es lo que pedimos para nuestros hijos y para todos. Pedro Luis. Hola, buenos días, soy Pedro. Nosotros teníamos un alquiler social con Ibercaja. Ibercaja ha vendido nuestra casa a un fondo buitre y ahora nos hemos quedado los cinco, mi chico con una discapacidad del 80%, yo soy pensionista, que también tengo discapacidad, y nos quedamos en la calle los cinco, y una niña de 8 meses. Cristina y Salvador. Buenas, soy Salvador, padre de 5 hijos, y el 22 de noviembre tengo el desahucio también. Y nada, pues pido un piso de alquiler social. ¿Qué me prometieron? Pues me prometen muchas cosas, pero nada, no me dan nada. Espera, y falta Esperanza, que yo no la he nombrado, pero... Hola, buenas. A mí ya me desahuciaron, pero en cualquier momento me van a volver a desahuciar y no tengo ningún sitio donde ir. Yo no me niego a pagar alquiler, pero por lo menos que nos den la opción a alquilar vivienda, porque no tenemos con el IAI ninguna posibilidad de entrar a un piso de alquiler. Da igual, social que normal, no tenemos derecho con estas ayudas. Ahora también nos hemos encontrado que ya no solamente los bancos, fondos buitres desahucian, es que las administraciones también están empezando a desahuciar. Tenemos ahora mismo el caso de Yolanda, que la desahucia Zaragoza Vivienda, no sé si es para enero, por eso no la teníamos en la lista, y sabemos que hay bastante más gente que está desahuciando, tanto Zaragoza Vivienda como DGA. Y tienen la misma alternativa, la calle. Vale, pues muchas gracias. Pues hoy hemos venido a denunciar la cantidad de desahucios que se están produciendo desde el fin del estado de alarma. El gobierno nos prometió que se iban a paralizar los desahucios y no ha sido verdad. Los desahucios que se paralizan son los desahucios de la gente que los tiene por culpa de la crisis sanitaria, y que además esos desahucios en este momento no se están practicando, porque por lo que es un procedimiento judicial se practicarán al final, pero está dejando aparte a todas las familias que ya antes tenían un problema importante de vulnerabilidad y que ahora se ha multiplicado, y eso es lo que venimos a denunciar. Tenemos durante el mes de julio, el mes de octubre y noviembre tenemos muchos desahucios que seguirán repitiéndose durante diciembre, enero y febrero. Cada día tenemos más gente en nuestras asambleas. No sé si tenéis contabilizado de alguna manera cuántos desahucios se han producido desde el fin del estado de alarma hasta ahora. No, sabemos que en Zaragoza ciudad, desde el 4 de junio al 30 de junio, que solo pasan como unos 15 días, entre 15 y 17 días, en Zaragoza ciudad se produjeron 49 desahucios. Solamente sabemos eso porque son los únicos datos que han sacado el Consejo General del Poder Judicial del segundo trimestre. O sea, solo de ese mes de junio. De ese mes de junio, luego vale. No tenemos de julio y agosto, pero vamos, habrán subido considerablemente. Vale, y vosotros decís que notáis desde la plataforma que hay cada vez más familias que llegan a vosotros con esta problemática de verse sujetos a un futuro desahucio. Futuro cercano, ¿no? Cada día tenemos más gente en nuestras asambleas, cada día tiene más gente desesperada, porque no solamente están en un desahucio, sino que luego las administraciones no están cumpliendo su función y no les están dando ninguna alternativa. En el caso que hemos contado antes, Diego, en el caso de Diego, ayer le dijeron que bueno, que a lo mejor le daban una vivienda en Caspe, que le daban una vivienda, pero que de momento no habían dicho nada, que el lunes a lo mejor, pero que es que el desahucio es el martes tiene que dejar la vivienda, y eso está pasando con un montón de gente, las administraciones están dejando abandonadas a la gente. ¿Cuál es la problemática que vosotros cuentan quienes llegan hasta vosotros a buscar? Es decir, me he visto en esta situación pues porque por la pandemia he perdido mi trabajo y entonces he tenido que dejar de pagar el piso, ¿o cómo? Es que son múltiples, porque la mayor parte de la gente que viene ya era gente que tenía una situación muy mala antes de la pandemia, y con la pandemia pues hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la economía sumergida en mucha de la gente vulnerable es lo que les hacía poder subsistir y poder pagar. En el momento de la pandemia pues no, ante todo eso ha desaparecido, y eso no se puede justificar. O sea, ellos no son considerados como problema de la pandemia, ¿no? Porque no pueden justificarlo, pero ese ha sido uno de los mayores problemas en los que nos estamos encontrando, que la gente ya era muy vulnerable antes y ahora es todavía mucho más. Vale. ¿La mayor parte de los casos vienen de Zaragoza, o tenéis controlados casos fuera de Zaragoza? Nosotros es que somos Stop Desahucios Zaragoza, entonces la mayor parte de los desahucios que vienen, pero vamos... Sí, nos van llamando, lo que pasa es que nosotros ya no conocemos los problemas, pero sí, nos van llamando de otras zonas, de incluso de la provincia de Huesca y tal, lo que pasa es que luego ya nosotros no mantenemos el contacto con ellos. Y no sé cómo se está gestionando el tema del ingreso mínimo vital, si está llegando a estas personas. Bueno, eso es que todavía eso es otro problema, porque la mayor parte de la gente todavía no tiene, creo que es un 1,5% de la población la que ha conseguido el ingreso vital mínimo, y además en nuestro caso, algunos de los compañeros que están, al pasarles del IAI al ingreso mínimo vital, han perdido dinero. O sea, tenemos a Osama, que tiene 7 hijos y cobraba 1.100 y poco del IAI, y ahora cobra 800 con el ingreso mínimo vital. Ha habido otra gente que les han pagado el primer mes y luego ya les han dejado de pagar. Es que está siendo un desconcierto absoluto el ingreso mínimo vital. ¿Y no es nombre y apellido si lo tenemos grabado? Concha Cano, portavoz de estos desahucios. Gracias.

pero tienen un compromiso de pagar puntualmente y sin facilidades la renovación de su licencia que se les otorga el ayuntamiento. Los gastos personales que tienen, como todo individuo, sin contar con la desactualización que sufren por la parálisis a que están sometidos y por la falta de práctica. A muchos de estos artistas, como yo, que soy el hombre sin cabeza de la calle Alfonso, no pudieron estar presentes con sus espectáculos en las tradicionales fiestas de los pueblos y ciudades del país durante el verano, debido al estado de alarma que se decretó el viernes 14 de marzo del presente. Además, el ayuntamiento nos ha notificado personalmente que no podríamos participar con mi espectáculo durante la fiesta del Pilar. También los comerciantes y de los bares que estábamos con la esperanza de recuperar por estos 4 meses que aproximadamente duró la cuarentena. Pérdidas económicas debido a esta pandemia. También se teme que para más adelante las autoridades tomen nuevamente drásticas medidas. Ya. ¿Qué será para nosotros, amable oyente, señores autoridades, durante la Navidad y la fiesta de fin de año? Esperemos saberlo en el próximo programa. España, el país de las paradojas, dice que el paro bajó de un 14% menos y que en esta fiesta del Pilar se ha dejado de percibir 27 millones de euros. Además, la Unión Europea informa que España es el país con mayor tasa de personas sin vivienda y que también ocupa el primer lugar de Europa que más afectado con el COVID-19. Gracias. Por la mañana despertar, yo siento que te quiero un poco más y veo que me dan felicidad las cosas tan pequeñas que me dan. Son las que menos entiendo. Me hierve la sangre observando lo que estoy viendo. Gente mentirosa que se está contradiciendo, siendo lo que dicen ser sin estarlo viviendo. Y el que a veces siente frío no es el que siempre tirita. El que llora con la cara tapada no es un cobarde. El que da abrazos es quien más los necesita. Y el que a veces no aparece no siempre va a llegar tarde. El que está callado a veces no aguanta y grita. El que más hambre ha pasado suele ser quien más comparte. El primero al que ayudaste es el primero que se quita. Y al que tachas de ser viejo es el que más puede enseñarte. Nadie es más que los mendigos porque ellos no tengan techo. Te crees que eres humilde pero fardas de bondad. Y al que insultas por ser negro tiene tus mismos derechos. No está enfermo por ser negro, el racismo es la enfermedad. Dime qué mata que tengan otro color en su piel, si somos todos iguales. No hay distinción entre sexo, color o clase. La sangre siempre es roja sin importar el envase. Dime si te importa el peso que arrastras bajo tus pies, si sabes bien cuánto vales. No hay diferencias así que capta el mensaje. Igualdad de... Hola, buenas tardes, seguimos en el 101.8 Radio Topo y vamos con una pequeña tertulia, pues el tiempo se nos queda corto, como siempre, esto es así. Sobre lo mal gestionado que está el ingreso mínimo vital, pues es un caos y no solo no está llegando a la gente que lo necesita, sino que a algunos que les correspondía renovar el ingreso de estas pagas que hacen en la comunidad autónomas como ayudas, no lo cobran también. A ver cómo... Y si conocéis algún caso de estos, me acompañan aquí en el estudio Peña, Arturo y nuestro compañero Raúl. Bueno, yo quería decir primero una cosa que tenemos, que nos puede decir cómo sucede en Italia, pero ante todo y sobre todo, yo siempre pensé que era un fraude en el sentido de que solamente las naciones poderosas como Inglaterra, Francia, Alemania, Suecia, Finlandia, se permite el ingreso mínimo vital. Es una realidad. pero son porque son independientes, son autónomas, no tienen el producto bruto nacional, no lo tienen endeudado y por lo tanto lo pueden revertir a sus ciudadanos. España, en una situación que el 100% de su producto nacional bruto se va para afuera, nadie sabe dónde, era un fraude. Es una buena intención que se ha quedado en propaganda y nada más, y lo que se está quedando y lo que se está resolviendo. Yo quería preguntarle a, ¿en Italia tenéis este ingreso mínimo vital? No, questo non lo so, però so che mia hermana, come che mi ha commentato, che molta gente della città di Messina ha percepito l'aiuto dell'aggiuntamento di pagare l'aquiller. Claro. Non un mese, sì, ma per tre mesi di fila. Sì, sì. Ecco. Però questo minimo vitale di Spagna a me mi lascia perplesso. Primero, per molta burocrazia. Questa burocrazia mi fa intendere che molti usuari si devono perdere per la calle. Uno perché non gli rispondono al telefono, per la sita. Adesso l'hanno ampliato, vale. Però a novembre, quando finirà la ficha, la rinnoveranno o diventerà ERTE? Primero. Secondo, in caso di seconda ola, ¿qué piensan de hacer para la gente, sí, que ha hambre? Es lo que hablamos, que es un fraude, vamos. Pues yo tengo en el piso, tengo por ejemplo a Nacho y a alguno de estos también. El Nacho se le va a acabar el IAI, es decir, el ingreso, lo que cobran la comunidad, y está temblando, porque una vez que se lo cobre, cuando se acaban, se corta. Y ahora el ingreso mínimo vital está en el aire y seguramente no lo van a cobrar. Eso es porque lo que ha dicho. Bueno, antes, creo que van a hacer, están gestionando una paga alternativa o seguir cobrándole ahí hasta, exacto, que, hasta que eso, que si no se quedan sin nada. Como yo conozco el caso de María Antonia, que lo conocéis, el caso de Manuel, el Ranita. Pues eso se le ha cortado el día y se han quedado en el aire. Se han quedado en tierra de nadie. Pero dice, según dice, disculpen, es que se lo están en proceso de renovación. Sí, claro, sí, proceso. Pero o se han quedado, llevan desde julio. Mire, es que no sé, hay algo de contradictorio. Un pretexto, no sé si lo que estoy hablando es una justificación, entre comillas. Con la cuestión de la pandemia han creado también, veo el ingreso mínimo vital, y el proceso que está diciendo que se le están con el fin de renovar, pero ya ese proceso lleva, como dice, desde junio. Sí, pero es que tú, cualquiera que lo lleva solicitado desde junio, sigue esperando. Yo conozco a varios casos que dicen en estudio, claro. Cada vez que entran está en estudio, que es lo que le pasa a Ranita. Y a María Antonia, que está en estudio, pero que no, ni pues una, es que ahora España no tiene ni una tiene cosa dinero, ni la otra. España pero tiene que estar pagando el ERTE. Tiene que estar pagando el ERTE. El gobierno tiene que estar pagando el ERTE también. Es decir, no sé cuánto habrá, pero creo que hay un millón de personas que tienen que estar, o no sé cuánto, casi un millón de trabajadores, que tiene que pagarle el sueldo completo. Sí, es. Y ahora, encima tiene que pagar el ingreso mínimo vital. ¿Y de dónde viene el dinero? Si España está endeudada hasta los ojos. España no se puede permitir ni... No se crean universidades, ¿desde cuándo no se crean universidades en España? No se crean hospitales grandes en España, ¿desde cuándo no se crean? ¿Desde cuándo institutos? Porque si no hay dinero, no se puede invertir. Y si no hay dinero, tú no puedes garantizarle a 4, 5, 6, 7 y 8 millones de familias españolas que le vas a dar un ingreso mínimo y tal. ¿Por qué? Sí. Porque no tienes dinero. Tienes un corazón muy grande, tienes un sueño muy grande, pero no tienes dinero. Por lo tanto, el amor muy grande. Es lo que yo creo. Una pregunta. Io penso che questo minimo vitale, che tutti dicevano, nadie rimane atrás. Però a me mi sembra che molta gente è rimasta atrás. E nadie pensa. Penso che in Andalusia, che lavorano tutto in negro, perché obbligati a lavorare in negro, chi ci pensa a queste persone? Es que el ingreso mínimo vital está basado en una renta mínima que se hace en Europa, en los países. En Hungría no existe, no existe tampoco en Rumanía, no existe en el este, en el este, en Grecia tampoco. Por lo tanto, España se ha puesto, estaba puesta en lo que digamos, como decía lo clásico, el tren europeo de estar en la cabeza, que estuvo una vez antes de 2000, a estar en la cola. Ahora se quiere poner otra vez la cabeza, pero no tiene medios, no hay medios. Sí. No hay medios. Por tanto, lo que están haciendo es un fraude, que lo que dice, antes decía la coordinadora, un 5%. Yo creo que se está pasando un poquito. por darle un poquito más esperanza. No creo ni que haya un 5% y los que estén cobrando de ahí. Están cortando el día y están cortando las ayudas, que si van a poner otra, no lo sé. No creo, antes, creo. Es lo que creo dicen, porque mientras eso, porque si no hay gente que no tiene. Y claro, sabes que hay muchísima gente que trabajaba pues en la economía sumergida, que iba subsistiendo, y ahora con toda esta pandemia, pues es lo que les está pasando, que les están desahuciando, claro, pagaban sus alquileres. En el son. Con esta gente. O sea, y ahora pues no pueden, y ni siquiera tienen ese ingreso mínimo. Es que vital, España no tiene, España no tiene potencia. En el solo. A mí me siembra que hoy come hoy, que al governo stanno peleando schierda contro derecha, ma a me mi sembra hecho di proposito per desviare la mirada della cittadinanza. Bueno, yo hoy tenía una cosa para darle un palo tanto a la izquierda como a la derecha. A los dos, ¿entiendes? Lo que pasa es que hoy no da tiempo porque, como siempre, vamos justo. Pero lo dejaré para el próximo día. Hombre, suéltalo aquí, suéltalo. No, ahora no, porque no entra dentro del tiempo, ya lo diré. Discúlpeme, quiero decir, no quiero justificar, insisto nuevamente, con la cuestión de la pandemia, se ha descongestionado todo. Y como dice, hay parte razonable y hay parte cierta, que dice, pues sí, pero se viene ya gestionando meses y no se ve ningún tipo de resultado para estas personas. Sí, claro, ¿no? Se hace toda una cuestión de propaganda. Otro, con un pretexto, no quiero poquito extenderme, pero con el pretexto de la pandemia tampoco no hay una atención debida al público. Y yo pienso personas que están solicitando. Están en una espera, en un vaivén y en un limbo. Yo pienso que una solución c'è. La mañana la izquierda agredisce la derecha, la derecha agredisce la izquierda, ma la sera vanno junto a comer. Sí. Yo lo tengo muy claro. Yo izquierda, derecha o izquierda me da absolutamente igual, porque yo cuando te tienen una ayuda o cuando tienen una persona tiene que ir a comer, no es ni la izquierda ni la derecha, lo que come es su plato. Y el plato tiene que ponerlo. El plato tiene que ponerlo los políticos, que para eso recogen todo el dinero de la nación para ayudar a la gente. Pero en este caso, es que no hay. Y ahora mismo es que no hay. Yo me he quedado un poco alucinado con lo que la coordinadora, el dato que ha dado. Si de 45, es decir, que se está ampliando lo que es el desahucio y... Bueno, el martes hay uno a las 11. Bueno, está previsto para la 1:30, pero ahí en la calle Mariano Adams 3 de Diego y Consuelo. Y bueno, el día creo que es el 11 de noviembre hay dos. Sí, que no para. Hostia, esto es un no para. Esto es no para, y se decía cuando llegaba este gobierno de coalición transversal, etcétera, etcétera, que iban a blindar la vivienda. Y lo que están haciendo es lo mismo que en el día que en el ingreso mínimo vital, promesas, lanzar balones, pero nadie hace nada. Bueno, sí. Ma è una vita che promettono, ma non hace nada. No, el juego de la política es prometer. El juego de la política es prometer. No. Pero lo que prometes tienes que hacer algo. Pero cuando prometes lo que no vas a hacer, que es lo que están haciendo, están prometiendo lo que no van a hacer. Y ese es el engaño tan grande que existe en España. No solo la izquierda. Si cuando la derecha llega, la derecha no hace nada porque no hace nada. La izquierda llega prometiendo que va a hacer nada, pero tampoco hace nada. O sea, bueno, pues. Sí. Nos siempre quedamos sin tiempo, como siempre. Esto vamos a tener que llamarte el asesino del tiempo. El asesino del tiempo. Pues nada, lo dejamos aquí y continuaremos porque esto se calienta aquí nuestro compañero Raúl. Vamos. Recuerdos a Carmen, si está por ahí. Eso, recuerdos a Carmen. Recuerdos a Carmen, la echamos de menos. A ver si viene pronto. A ver, a Carmen, anímate. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Buenas tardes, estamos en Radio Topo, en el programa Con la Casa en la Mochila, en 101.8 FM. Les habla Jenny y vamos a tratar un tema de Arturo. La indiferencia de los políticos hacia la sociedad. Hoy sábado de octubre estoy mirando la tele, como cada día. Escucho de la pandemia, llamada coronavirus, con sus números de enfermos y muertos, un continuo y absorbente de noticias publicitarias. Me siento cansado y pienso que los demás también lo están. Y de esta continua publicidad llena a la gente de incertidumbre y miedo, lleva alteración nerviosa y depresiva, debilitando las defensas personales. Mientras nuestros mandatarios con esta pandemia están jugando una partida de tenis y la pelota son los ciudadanos. Todo esto me hace pensar de vivir en un mundo surreal o virtual, mas siempre encontramos aprovechadores que por intereses juegan con el dolor, miedo y sangre de la gente humilde. De todo esto, todos son conocedores a nivel mundial. De cualquier fe, política o color, entienden bien que la casta mandataria debería luchar por el bien de la sociedad, borrando la desigualdad, y no aprovecharse del poder y así olvidar a la sociedad. Mas con un poco de humildad se pensaría en todo. No reflexionan que la historia vale para todos y al fin se envejece viviendo de recuerdos, nostalgia y soledad, y al fin descansando en un colchón de madera. Recordemos el libro sagrado, contiene escritos que no ve peor ciego que el que no desea ver. Olvidando donar a las futuras generaciones una huella imborrable, recordando que la verdad no es solo para mirarla, mientras los mandatarios la tiran a la basura. Para mí el peor dolor es de los orfanatos o casas de acogida, donde los niños son abandonados a su suerte, luchar para no caer. En el divorcio, los niños son más responsables que los padres. Jamás comentan a su madre que quieren también a su padre. En torno a todo esto están los intereses de dinero, que no ayuda a luchar contra los verdaderos enemigos. Es el veneno mental, que son orgullo, ignorancia, celos y rencor, que conduce al odio. Antes se usaba el robo de los niños, hoy infancia tutelada. Espero dar las gracias por un nuevo día de vida. ¿Quién no se ha odiado a sí mismo pensando de tener un corazón noble y no tener en cuenta el pensamiento de los demás? El amor hace nacer las flores. No necesita creer ni aferrarse a algo, aunque de tu propia alma gemela. Vivimos en un mundo que se transforma continuamente. No pensamos al futuro, mas recordamos a Alejandro Magno en sus funerales. Era con las manos colgadas hacia abajo, recordando que nacimos con las manos vacías y morimos con las manos vacías. Comento un pensamiento del gran actor italiano, Totò, que dice: vivimos en un tiempo donde el inteligente busca soluciones y los gilipollas buscan culpables en otros. Finalizamos este comentario pensando a quién manda. Si se han planteado el dolor, llanto, desesperación de los necesitados y de los ciudadanos. Gracias. Carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future. Galicia del País de la Maravilla, donde me encuentro con la casa en la mochila, observo la situación. Y esta mañana, poniendo, mientras me tomaba el café en el bareto del chino, que es donde todos vamos, a los chinos, porque ya no vamos ni a los baretos españoles, en las grandes ciudades por lo menos, aquí en Zaragoza, están de moda, imagino que también en las otras ciudades, aparte que ponemos un café. Pues veo a la ministra de Igualdad, que tiene no sé cuántas cátedras, y dice que la expropiación de la responsabilidad de los padres termina a los 16 años y por tanto las niñas pueden decirle al padre que se vaya a tomar por el culete porque ellas van a abortar. Porque dice la señora ministra, según dice por la televisión esta mañana, que las niñas con 16 años son verdaderas mujeres, o sea que están preparadas ya para ser astronautas, ingenieras, cirujanas, está, bueno, para llevar responsabilidades de un banco, para llevarlo todo. Lo que quiere decir la ministra en subliminalmente es que están perfectamente preparadas para ser esclavas sexuales. Pero esto no tiene ninguna importancia. Lo que tiene verdaderamente importancia es que el proyecto que antes se dejó, digamos, ahí, la trastienda de darle el voto a los niños y niñas de 16 años, se está buscando precisamente, está dando los pasos hacia ese terreno. Y esa es una de las necesidades que se tiene en el proyecto del socialismo del siglo XXI. Extrapolado desde Venezuela a España por el tándem gubernamental. Porque, claro, un niño de 16 años tiene una experiencia política maravillosa. Pero como ya desde la escuela estarán, en las dos próximas legislaturas, estarán perfectamente preparadas para relacionar la derecha con el fascismo, se espera que, por supuesto, estos 4 años van a acabar, ganarán una segunda elección, según sus proyectos, porque manipularán todas las elecciones, y a la tercera ya será el dominio absoluto, porque esos niños votarán absolutamente, ideológicamente, al socialismo, porque la derecha es fascismo, toda oposición al socialismo será fascismo. Este es el proyecto que yo, aquí, desde Galicia, en el País de la Maravilla, con la casa en la mochila, veo. Yo no veo ninguna medida que se esté adoptando para luchar contra la pobreza, al contrario, lo que los pobres están creciendo a tope, lo vemos a nivel de calle aquí, están cayendo como si el árbol estuviera dejando caer la fruta madura, están cayendo montones, el año que viene serán millones. Este gobierno ya plantea una segunda ola, una tercera, y no se sabe hasta cuántas, hasta que consiga su proyecto. Ya han atacado el Estado, lo están totalmente copando. Europa se está resistiendo y le está negando, ya empieza a decir que no habrá ayuda si sigue estas condiciones. Pero esto va en interés del proyecto socialismo siglo XXI, porque mientras, según la teoría ideológica del marxismo-leninismo, hay que echarle al fuego, echarle leña para llevar a las condiciones necesarias de que la población acepte la dictadura del proletariado del siglo XXI. Desde aquí, de la calle, los que vivimos a nivel, es lo que estamos viendo. Y se concluye que no existe el mal, que no hay ninguna maldad. Jamás en la historia de la humanidad han existido los Hitler, ni los Stalin, ni los Maduros, ni 80.000 genocidas. Eso es todo mentira. El hombre no concibe maldad. Cuando está en el poder, no tiene ninguna maldad. Los críticos, la oposición es la que lleva la maldad maligna dentro. Y hay que exorcizar a la nación de ese mal. Es lo que se ve desde aquí, ¿no? Imagino que yo les invito a venirse aquí, como tantos, a comer en comedores sociales, en casas a que pagas una habitación donde vives 5 o 6, donde vives te ayudas del Estado, y va viendo cómo la van cortando, cómo la van cayendo, cómo van aumentando a todos los pobres. Y este gobierno, lo único que se preocupa, como es natural, para afianzarse, para blindarse en el poder, es dejar caer a todo el mundo la pobreza, porque el pobre, mientras tenga que sobrevivir, no tiene más otra historia. El amor a la vida es superior a cualquier cosa, lo sabe, y están jugando con ello. Y si lo consiguen o no lo consiguen, no lo sé, pero eso dependerá. Momento pre-revolucionario, se puede decir, ya está en activo, ya veremos en qué queda. Esto es desde Alicia en el País de la Maravilla, con la casa en la mochila. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Our brotherhood of man. cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela, cómetela. Con La Casa en la Mochila, programa de radio hecho por gente sin techo, techo precario y o en exclusión social. Contáctanos en WhatsApp y Telegram en el teléfono 674-874-668. En el correo conlacasaenlamochila2.0@gmail.com. En Twitter @casaenlamochila. Y en Facebook Con La Casa en la Mochila. Y en la web de radiotopo.org. En emisión en directo y podcast, esperamos vuestra participación al programa con vuestras sugerencias. Muchas gracias por vuestra participación y escucha. Antes de finalizar, les recordamos que el programa no se hace responsable de la opinión de las y los intervinientes e intervinientas. Lo dejamos aquí. Tenemos que dar paso a nuestras y nuestros compañeros y compañeras. No se vayan, sigan en la mejor sintonía, en el 101.8 FM de Zaragoza, Radio Topo, una radio libre y autogestionada, que debido a esta pandemia no hemos podido celebrar nuestros conciertos y reuniones toperas en el Solar del Conejo, y los ingresos para nuestra autogestión se han visto muy tocados. Por eso les animamos, amigas y amigos oyentes, que sabemos de su solidaridad, para que los sin voz continuemos teniendo voz. Entren en nuestras redes de Facebook y Twitter, donde tenemos un enlace de Twiming. Podéis ayudar con 1 euro al mes, menos de lo que cuesta un café. O podéis ayudarnos difundiendo entre vuestras y vuestros amigos y amigas. A ver si se animan a alguno y se apuntan y nos dan ese eurito. Desearos una buena semana. Gracias siempre por su fidelidad y estar ahí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, tu cuando toca mi voz, algo no trae.